El municipio inauguró un nuevo quirófano municipal de castración para mascotas y justo cada vez que nos asomamos de acá en la radio, nos asomamos, lo vemos. Está buenísimo eso. Contanos un poco de qué se trata y cómo la gente puede acercarse. Bueno, el municipio, hay que decirle a la gente que ha inaugurado un quirófano para castración animal, perros y gatos. Está ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen 108. A la gente también hay que decirle que los turnos se solicitan vía telefónica. Y bueno, ahí cuando se da el turno, después tiene un pequeño costo de un bono que puede estar alrededor de los 800, 900 pesos, que eso es para la recuperación de los insumos que se usan para la castración del animal. No es con fines de lucro, eso es para cubrir los costos que se van generando. Si hay alguna persona que por X motivo no tiene el dinero, también se le va a castrar lo mismo el animal. Se trabaja con un bono solidario, si se quiere. Y bueno, estas son disposiciones que se van haciendo porque es salud pública, sabemos que... Ahora te hago una pregunta, porque cuando yo era chico yo me acuerdo que había veterinarios que salían en distintos lugares del país a una castración masiva y agarraban, por ejemplo, perros de la calle. Los perros de la calle, si no tienen un dueño, ¿quién se va a encargar de llevarlos? ¿No podría haber una... qué sé yo, no una cacería, pero agarrarlos y castrarlos y después devolverlos a la calle? Porque se ven tantos animalitos nuevos que nacen y que no se saben de dónde vienen. Mira, hablando con los veterinarios, una vez Pablo Freire, que es un veterinario de la cumbre, le dijo a mi mujer una cosa que es muy cierta. Mi mujer trabajó muchos años en quirófanos veterinarios, ¿no? Dice, mira Fernanda, no existen perros de la calle, son perros abandonados. El perro de la calle que está solo, que no tiene nada, dura 6 meses. Acá son perros que tienen dueños y que los dueños no se hacen responsables y los sueltan. Entonces nosotros tenemos animalitos indefensos que sufren de todo, frío, calor, la sequía. Y dentro de todo el pueblo de Capilla del Monte, vos fijate que cohabita y respeta a los perros, porque yo no he visto que la gente los agreda o los trate mal, porque son animales, son perritos de la calle, entre comillas. Se le respeta la vida y se le respeta la integridad. Lo que pasa que está mal es que el animal esté en la calle. Es que esté en la calle, que sufra, porque eso también evidentemente trae serios problemas. Las deposiciones de los perros, la caca, es terriblemente nociva para la gente. Donde vos tenés 1000 perros, de la calle. Lados. Y bueno, imagínate la masa de excremento que es eso y también de parásitos, bueno, de muchas cosas. Entonces, el municipio toma esta actitud de hacer frente a este problema creando el quirófano de castración municipal, doctor Mariano Tesi, que se reconoce la tarea de este gran hombre de Capilla del Monte, para poder hacer frente a toda esta situación. Hay una planificación donde se va ejecutando, pero también sabemos que la realidad nos sorprende. Para febrero del año 2020 nadie esperaba una pandemia. Si bien veíamos que en China pasaban cosas, pero nadie esperaba una pandemia. Tan larga, ¿no? Tan larga. Tenemos vecinos nuestros que tristemente han fallecido. Nos ha afectado económicamente, nos ha afectado emocionalmente. Es la realidad misma. Entonces uno por ahí tiene pensado ejecutar ciertas cosas y la realidad nos dice que tenemos que cambiar sobre la marcha muchas de las cosas que queríamos hacer. Esto en teoría estaba para el año pasado, pero el año pasado fue un año durísimo para todos. Y bueno, lo pudimos ejecutar este año y bueno, siempre hacia adelante, siempre con optimismo. Nosotros tratamos de trabajar y llevar las cosas lo mejor que se puede. No nos prendemos en las cosas chiquitas de salir a ofender a otras personas, otras ideas, otra forma de ver la vida. Somos muy respetuosos de eso. Y bueno, lo que pedimos es que nos dejen trabajar y que el trabajo hable por nosotros. Sí, que la oposición se les caiga alguna idea, porque no se les cae ninguna, no tienen proyecto, no se sabe qué es lo que piensa la UCR o qué es lo que piensa Cambiemos. Lo que sí hacen todo el tiempo es criticar lo que hacen los gobiernos municipales o provinciales o nacionales, pero ellos no dicen nada, es crítica y crítica. Bueno, lo que hay siempre, yo lo que veo es presunción del mal, ¿no? Estamos con prejuicios de valoración negativa. Ellos suponen que nosotros tenemos dobles intenciones para hacer las cosas o vamos a hacer una cosa porque hay un beneficio detrás. Y hay una planificación, se habla entre el gabinete, entre el grupo de llevar. De hacer, fíjate que hay un detalle, Fabricio tiene el mismo gabinete desde que entramos en la época de Gustavo Cés, se llegó a cambiar hasta 49 secretarios. Entonces, evidentemente hay otra forma de ver la vida. Nosotros creemos en el trabajo, en equipo, nos movemos en ese trabajo. Y bueno, aceptamos las críticas que son constructivas. Mira, Pancho, pasa esto, como me dice la gente en la calle, te habla, te manda un mensaje, pero es con la intención de solucionar. Y bueno, nosotros también estamos enganchados en eso. Y bueno, vemos que el quirófano municipal apunta a solucionar los problemas del día a día de la gente. Bueno, y para ir cerrando la charla No, que quería tenemos. hacer Sí, una sí, sí. pregunta. Este quirófano que se está específicamente propuesto para la castración de los animales, ¿tiene a lo mejor en un futuro cercano, no sé, 1 o 2 años, brindar otros servicios aparte de la castración? Sí, eso tiene que ver con una especialización. Por ejemplo, a lo mejor vos tenés algo de traumatología que puede ser canina o felina, que te caiga un perro con la pata Sí, rota sí. o tenga, no sé, el animalito tenga algo adentro donde tenga que ser intervenido. Yo supongo que sí, en lo inmediato son castraciones, Claro, sí. pero por ejemplo, levantamos No, o un sea que perrito de la funcione calle. más como un centro de zoonosis, no solamente Sí, para sí, castración, sí, sino sí. que abarque un Sí. poco más porque es necesario en una ciudad y más con la cantidad de gente que hay acá y con la cantidad de animales que hay, que haya un centro de zoonosis donde se pueda también estar Sí. controlando lo que es rabia, lo que es Sí, epidemias que pueden traer los el Estado animales. no puede mirar para otro lado. Lo que pasa que la reconstrucción de Capilla del Monte lleva varias aristas, no es solamente económica, Diego, sino que también es un sistema de valores, de respeto hacia la otra persona. Recordemos, por ejemplo, que el activo más valioso que tiene una persona es su tiempo. Bueno, no puede haber personas que estén esperando eternamente por un turno para ver, para hacer. Bueno, el Estado tiene que trabajar en eso y ser más eficiente en el respeto al tiempo de las personas y que las personas solucionen sus cosas. Bueno, esto que decís vos es parte de lo que es la realidad, de lo cambiante que es. ¿Qué hacemos con un perrito que lo tocó un auto y tiene la pata rota, por Y ejemplo? eso se ve mucho y se ve que el perro queda lisiado de por vida. Bueno, Es entonces muy, muy triste. estas cosas hay que verlas, recordémosle a la gente también que hay que financiar todas las cosas porque, bueno, no hay producto gratis, ¿no? Si es gratis, alguien lo paga, como quien dice. Y la idea es trabajar concienzudamente para todos. Capilla del Monte es cosmopolita, hay varias vertientes de pensamiento. Y bueno, evidentemente muchas veces la realidad no, nos termina abrumando, superando, y lo que necesitamos es tiempo también para poder acomodarnos y poder dar respuesta rápidamente, ¿no?